Bien, estamos en Colombian Trance. A continuación, Gerson Gómez entrevistando a Aerofoil. Y pues yo voy a tratar de traducirles un poquito para que no se vayan a perder en esa presentación de Aerofoil, entrevista exclusiva de Gerson Gómez en inglés. Hi man, how's it going? I'm doing really good, thank you. How are you? Doing really good, mate, thanks. Welcome to Colombia and Trance. Bienvenido a Colombia and Trance. Well, thank you for having me, Gerson. Appreciate it. Bueno, muchas gracias por invitarme, Gerson. Tell us more about Aerofoil. Cuéntanos más acerca de Aerofoil. Tell more about Aerofoil. Well, I started the project Aerofoil like a little over 2 years ago. More with a progressive twist in my producing, and basically the name Aerofoil derived from well, it's basically a wing shape and creates lift and takes you up in the air, and that's what I'm trying to do with my music. That's basically it. Aerofoil empezó hace unos 2 años atrás, básicamente con algo de progressive y buscando elevar los sonidos trance, y con eso me identifico al hacer mi música. How and when did you get start involved in the electronic music? ¿Cómo y cuándo te empezaste a involucrar con la música electrónica? Well, that's kind of a long story, but to cut it short, basically I started experimenting with electronic music like over 15 years ago. Started doing some serious producing in 2000, had my release, first release then. Yeah, I've been doing it ever since. Got playing records at 2000 as well. Got a couple of residents, but nothing that big as lately, actually, the past 2 years. I've been really, you know, progressive towards the years before that. Es una historia un poco larga, pero para resumirla, básicamente empecé experimentando con la música electrónica hace unos 15 años atrás. Empecé a producir seriamente en el 2000, que tuve mi primer lanzamiento, y desde entonces vengo haciéndolo. Empecé a mezclar también en el 2000 y conseguí algunas residencias, pero nada grande. Pero en los 2 últimos años ha crecido la tendencia Aerofoil. Which projects do you have for these remaining 5 months? ¿Qué proyectos tienes para estos 5 meses restantes del año? Well, basically, doing some remixes, doing a lot of stuff with Mark Sims lately, and of course my own project. It's very important at the moment. So, yeah, well, you never know. I kind of produce pretty fast at the moment, so there will be a lot of stuff coming up very soon. Ando haciendo algunos remixes, produciendo bastante con Mark Sims, y por supuesto mis propios proyectos. Son muy importantes. Ando produciendo muy rápido últimamente, entonces habrá bastantes canciones que serán lanzadas próximamente. How do you describe Aerofoil performances? ¿Cómo describe las presentaciones de Aerofoil? Well, let's just put it down like this. If Aerofoil is what people want, then Aerofoil is what they get. In my sets, I only play homemade music. Tracks that I produced myself or have in some way been involved with the production of the track. So yeah, that's basically it. Pues solo les digo así, Aerofoil es lo que la gente quiere, entonces Aerofoil es lo que reciben. En mi set solo toco música hecha por mí o tracks de los que de algún modo he estado involucrado. How would you describe today's trance scene? ¿Cómo describirías la escena trance de hoy? Well, I wouldn't know, to be honest. I think the trance scene is not what it used to be. It's not like this one style scene anymore. It has derived to so many different styles inside the trance genre. It basically has become a very broad scene for people to listen to, actually. I think that's a good thing, because the way trance used to be would not be that successful today, I think. But I don't know, basically I'm more or less a progressive artist, so I don't know, I don't focus that much on the trance scene in particular, actually. Para ser honesto, no sabría decirte porque pienso que no es lo mismo que era antes. La escena trance ahora tiene muchos estilos dentro del mismo trance y pienso que es algo muy bueno porque ya esto permite que sea muy exitoso actualmente. Yo soy más un artista progressive, no sé en el trance cómo identificarme particularmente. Okay, man, it was a pleasure to have you here in Colombian Trance. You're always welcome and we hope you to come back soon. Take care. Bueno, ha sido un placer tenerte acá en Colombian Trance. Siempre bienvenido y tienes las puertas abiertas. Esperamos que vuelvas a estar muy pronto con nosotros. Thank you so much for having me. It's a real pleasure and an honor. We'll see each other soon. Take care now. Bye bye. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor. Nos veremos pronto. Bien, esta fue la entrevista de Gerson Gómez, exclusivo aquí en Colombian Trance, el señor Aerofoil, productor de Cool Herbal Recordings, del cual estaré hablándoles más adelante, así que bien pendientes. Hoy en Colombian Trance, Aerofoil, Camilo Suárez y David Romero en la sexta edición del programa desde Electroamite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia.